Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y qué precioso tiempo hemos compartido, ¿verdad? Con las canciones, sabiendo cuáles son las actividades que aún a través de esta cuarentena podemos estar desarrollando con tanto gozo y con tanta alegría para los niños, jóvenes, adolescentes, los matrimonios, las mujeres, los plateados, ancianos, mayores. Así que tenemos para todos un espacio en donde podemos sostenernos, alentarnos, animarnos, ayudarnos unos a otros y avanzar siempre victoriosos. Así que también hay un lugar, un espacio para usted. Háganos saber de su deseo de formar parte de alguno de estos grupos y por supuesto inmediatamente será incorporado o incorporada a ellos. Y qué precioso testimonio hemos escuchado, ¿verdad? Es uno de los tantos testimonios que usted podría estar escuchando en este tiempo. Porque Dios, como le dije, está presente, está entre nosotros. Y cuando Él está presente, hay obrar, hay milagros, hay maravillas, hay poder de Dios, hay gloria de Dios que se revela, especialmente en aquellos que pasan por tiempos duros, de aflicción, de dolor y de enfermedad. Así que de esto se trata. Quizás usted que está allí ahora escuchando, se está preguntando si pudiera haber alguien confiable que lo pudiera ayudar. ¿Sabe? Yo quiero presentarle a esa persona en esta tarde. Así que si usted estaba buscando a alguien, y no a cualquier persona, sino a alguien confiable, ¿verdad? Porque cuántas veces también somos defraudados y pasamos por experiencias desagradables cuando estamos buscando una clase de persona así. Así que ni tenemos la ayuda y por otro lado entonces tenemos este sentido de desagrado. Pero hoy le quiero presentar a alguien que efectivamente lo puede ayudar y lo quiere ayudar. Alguien confiable que lo puede ayudar cualquiera sea su situación. Déjeme compartir un texto bíblico. Está en el Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos 13 al 21. Dice de esta manera, y preste atención a lo que acontece aquí, porque después vamos a aplicar esto a nuestra propia vida, a su propia vida también, en esta tarde. Dice que, oyéndolo Jesús, él recibió una noticia desagradable también respecto a Juan el Bautista, pero dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pies desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer». Jesús les dijo, «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Ellos dijeron, no tenemos aquí sino panes, 5 y 2 peces. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué precioso texto este también, que nos hace notar y poder percibir lo que Jesús es capaz de hacer, lo que el Hijo de Dios es capaz de hacer, lo que Dios mismo hace. También lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, lo hace hoy también a través del Espíritu Santo. Él en aquel momento fue conmovido ante la necesidad y el dolor de las personas. Él tenía compasión y esa compasión lo movía a actuar, a dar respuesta a las necesidades de la gente. Y la gente estaría buscando allí siempre a alguien confiable que los pudiera ayudar. Y toda vez que una persona en esta condición buscó a Jesús, siempre halló una respuesta. Siempre esa confianza fue honrada. Nunca hubo nadie que no tuviera respuesta de parte de Jesús cuando lo estuvo buscando. Cualquiera fuera la necesidad, siempre hubo respuesta a toda necesidad. Y siempre hay todavía respuesta de Dios en Jesús a la necesidad de toda persona y cualquier tipo de necesidad. Este podría ser su caso, este podría ser su condición en esta tarde también. Y de igual manera, el corazón de Jesús se conmueve por usted, se conmueve por cada uno de nosotros, toda vez que estamos en esa necesidad. Recuerde que aquí no solo se estaba pensando en la multitud y en que era tarde y había que darles de comer, como usted habrá escuchado, también Jesús había estado ya sanando a los que estaban padeciendo diversas enfermedades. Así que Jesús no es solo conmovido por alguna clase de necesidad, ¿no es cierto?, sino por toda necesidad, por todo dolor, por toda aflicción que las personas puedan estar sufriendo. Así que allí está la multitud con hambre y Jesús dando respuesta a esa necesidad. Era, dice el texto, miles de hombres, 5.000 hombres. Pero dice que también había mujeres, también había ancianos, también había niños, podrían ser hijos, y bueno, podrían ser sus propios hijos o mis hijos que estén en necesidad en este tiempo. En Jesús se puede confiar y en Él siempre hay respuesta para esas necesidades también. Así entonces, como iglesia debemos seguir observando nuestro ministerio y el cumplimiento de nuestra misión, abarcando a todas las personas. Qué bueno y qué preciosos equipos de ministerio tenemos en la congregación, que precisamente sirven, ministran, responden a las necesidades de los niños, con tanto amor, tanto cariño, también de adolescentes, de jóvenes, como decíamos, de los matrimonios, del grupo de mujeres, de los ancianos. Así que tenemos estos equipos de ministerio donde cada uno va compartiendo lo que Dios le ha dado y podemos estar satisfaciendo también muchas necesidades. Pero hay muchas familias y mucha gente en el barrio, en su barrio, en tu barrio, en la ciudad y en Argentina, que están en igual condición como esta gente, padeciendo, sufriendo las necesidades, no encontrando respuesta, necesitando a alguien en quien confiar y en quien hallar respuesta. Quizás usted mismo o usted misma es una de estas personas que en este tiempo está en esta condición. Tiene problemas, tiene angustia, tiene aflicción, tiene dolor y todavía no ha encontrado en quien confiar y recibir ayuda. Insisto, ya le estoy dando la respuesta a eso. La respuesta a su necesidad, a mi necesidad, siempre es Jesús. Es Él mismo, es el Hijo de Dios quien tiene siempre respuesta pronta, rápida, para llegar a nosotros y satisfacer esa necesidad, cualquier tipo de necesidad. Qué interesante, porque hay un texto aquí que marca algo claramente, y es que Jesús puso la responsabilidad de ser canales de bendición a sus discípulos. Puso la responsabilidad en ellos. Dice claramente el texto que Jesús tomó el pan y los peces y lo puso en manos de sus discípulos, y sus discípulos a la multitud. Está claro esto. Y entonces esto está indicando que usted y yo, si somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la familia del Señor, si usted y yo somos sus siervos o discípulos, sobre nosotros recae la responsabilidad de ser canales de bendición hacia aquellas personas que están en necesidad. Más, Dios pone en nuestras manos, en tus manos, los recursos para que entonces los compartamos hacia esas necesidades y esas personas. Dadles vosotros de comer. No hay necesidad de que se vayan. Esto implica, en primer lugar, una orden, el darles, dadles. Es tan imperativo, es un mandato. No es una opción ni una elección de los creyentes servir a las necesidades de las personas. Dar es una característica implícita a los que somos seguidores de Cristo. Dice, dadles vosotros, y señaló a los discípulos, a los creyentes, a la iglesia, no a otra organización, no al gobierno de turno, no a otros creyentes o a otra iglesia. Sobre nosotros, Iglesia Jesús es el Camino, recae este enorme privilegio de poder ser canales de bendición para alcanzar con la bendición de Dios a muchos a nuestro alrededor. Claro, dadles vosotros de comer. Y esto también está bueno que lo podamos repasar en esta tarde. No que seamos usados por los demás para satisfacer placeres o deseos o gustos o caprichos. No, no, estamos llamados a satisfacer verdaderas necesidades de las personas. El hambre física, pero también hay hambre emocional, hay hambre mental y espiritual, también en este tiempo, a nuestro alrededor y muy cerca de cada uno de nosotros. Qué falta de visión que tuvieron aquellos discípulos, ¿verdad? Espero que esta falta de visión no esté presente en este tiempo y mucho menos en nosotros que formamos parte de esta preciosa iglesia. Allí estaba la oportunidad para ver la gloria de Dios manifestada. Es un milagro impresionante que Dios iba a hacer a través de Jesús. Y ellos querían despedir a la multitud. ¿Cuántas veces habrá ocurrido así en mi vida? ¿Cuántas veces no habrá podido Dios hacer un milagro o revelar su poder y su gloria, aún en mi propia vida, porque no he tenido visión o compromiso o fe? ¿Cuántas veces habré sido yo el impedimento para que otros, mis vecinos, mis familiares, mis amigos, recibieran bendición de Dios? Porque en lugar de yo prestarme a ser instrumento en sus manos, canal de bendición, quería que también fueran despedidos. Mientras Jesús me está diciendo, no hay necesidad de que se vayan, dad vosotros de comer, dale vos de comer, alimenta vos, satisface vos esa necesidad. Así que, atención, este podría ser el tiempo de ese milagro para tu vida. Este podría ser el momento para que Él obre con poder en ti, para que desate mayor bendición, para dar respuesta a tu necesidad. Pero también, no solo debes pensar en vos mismo, en tu propia problemática o condición. También es el tiempo para que asumas tu rol como siervo y sierva del Dios Altísimo. Sierva, discípulo de este Rey de Reyes, del Soberano, del que reina. Así que confirma tu consagración ahora. Y decirle al Señor, Señor, sabes que estoy aquí para que me envíes. Yo voy a ir a ellos, ni siquiera voy a esperar que vengan o me pidan, yo debo ir. Voy a ser un canal de tu gloria, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Quiero ser ese canal, ese instrumento de bendición para muchos. Luego encontramos en este texto que ellos solo pensaron en sí mismos y en sus propias necesidades. Así que cuidado, nunca debemos cerrarnos ni evadir la ayuda al prójimo. Ellos ensayaron ciertas excusas, ¿no es cierto?, casi perfectas. Señor, es tarde, acá no hay donde comprar alimentos, no tienen donde hospedarse, así que despedidos para que vayan por las aldeas y los campos y allí encuentren donde dormir y donde conseguir alimentos. Así que la excusa parecía perfecta, ¿verdad? Y válida sobre todo. Bueno, así hacemos algunos también en este tiempo. Frente a la necesidad que hay a nuestro alrededor, nosotros a veces decimos lo mismo: en este momento no puedo, no tengo lo suficiente, me falta a mí, yo debo cubrir a mi familia primero. Es más, ya tengo muchas deudas y tengo que tapar muchos agujeros, estoy muy ocupado. A veces algunas personas tratan de sacar, de ocultar a aquellos a quienes debemos servir de nuestra vista. No los queremos ver, porque verlos es el recordatorio de ese llamado que tenemos al servicio y al ministerio, y que, claro, en definitiva, no queremos cumplir. En realidad, esto es así, porque no hay lugar para ellos en nuestro corazón. Dice el dicho, ¿no es cierto? Ojos que no ven, corazón que no siente. No vemos, no sentimos. Qué triste y qué contradictorio cuando esta actitud está presente en un seguidor de Cristo. La palabra de Dios nos dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pues bien, todos tenemos bienes de este mundo, más menos todos tenemos cantidad de bienes. y estamos viendo a nuestro lado, al prójimo, a su hermano. No es solo el hermano sanguíneo, tampoco es el hermano en Cristo, es al prójimo que está en necesidad. No podemos cerrar nuestro corazón a él, si es que en verdad el amor de Dios está en tu corazón. Y yo sé que lo está, así que sigamos esforzándonos y perseverándonos en la ayuda al prójimo. No tienen necesidad de irse, dijo Jesús. Son ustedes los que deben ministrarlos a ellos. Ustedes tienen la respuesta para ofrecerles. La respuesta que toda la gente a nuestro alrededor necesita, usted y yo la tenemos. Sigue siendo Jesús. Y toda vez que lo hacemos en nombre de toda la iglesia. Esta semana hemos tenido oportunidad también de asistir a algunas personas en una comunidad aborigen en Salta, cerca de Tartagal, a través de nuestro hermano Ernesto Elía. Que Dios lo siga usando y bendiciendo, guardando en sus viajes, en sus salidas, su regreso. Pero qué bueno, mientras tanto, que él está desarrollando su tarea. Él ve eso como un campo de misión y efectivamente honra al Señor de esta manera. Y luego la iglesia le provee también de recursos y allí está repartiéndolos, como habrás visto algunas fotos en el Facebook en esta semana. Seguimos compartiendo además alimentos con decenas de familias que están en necesidad en nuestra ciudad, en Florencio Varela y aún en otros distritos también. Y lo hacemos como iglesia. Y allí está tu donación y además los diezmos y ofrendas con los cuales honrás, glorificás y adorás a Dios. Todo ello, todo eso unido, es lo que eran los 5 panes y los 2 peces. Todo eso era lo que, y es lo que ponemos en manos de Dios. Y como ocurrió en aquella oportunidad, lo multiplica y vamos a poder alcanzar a cada vez mayor número de personas. ¿Sabes? Aún del municipio nos contacta para que nosotros, como iglesia, les estemos llevando ayuda a gente de la comunidad. Sigamos perseverando, eso es para gloria de Dios, pero es también una siembra que producirá una cosecha espiritual en la conversión de muchos a Cristo. ¿Qué te parece eso? Bendito sea el Señor. Y junto con esto nos damos cuenta que Jesús tuvo también allí una expresión a la cual vamos a prestar atención ahora. Dios les pidió que tenían en la mano, que tenían allí como recursos. Y entonces le dijeron, bueno, acá tenemos los 5 panes, los 2 peces. En realidad Jesús no estaba atendiendo tanto a la cuestión de la cantidad, porque él sabía que más allá de la cantidad, él iba a multiplicarlo, su Padre, Dios, lo iba a multiplicar con gran poder, iba a ser suficiente, iba a sobrar, él ya lo sabía. Así que no estaba buscando solo la cantidad, lo que estaba haciendo era ver la actitud que ellos iban a tener. Dios le pidió lo que tenían en la mano, no por la cantidad, sino por la actitud de sus corazones. ¿Estarían dispuestos ellos a compartirlo? ¿Estarían dispuestos a darlo para alimentar aunque sea a algunos? ¿O se aferrarían a eso pensando que era lo único que tenían, era lo de ellos, era lo poquito que tenían primero su familia? ¿Se aferrarían a ello y cerrarían su corazón frente a la necesidad de tantos? ¿Te das cuenta que no es una cuestión de cantidad, sino de lo que hay en el corazón? ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Cómo reaccionamos frente a esto? Así que la clave no está en cuánto tienes, sino en tu corazón. La clave está en mi corazón. Porque cuando está la actitud de querer ser canal de bendición a otros, los recursos están y se multiplican. Cuando está la actitud en el corazón, aún lo poco que tengo, supuestamente, lo pongo en manos de Dios y Dios lo multiplica de tal forma que suple todas mis necesidades. No falta nada a mi familia, pero además hay suficiente como para compartir con otros que están en necesidad. Y aún sobrar. Todos quedan satisfechos, como dice claramente este pasaje. Así que ten en cuenta esto. Nunca cierres tu corazón a la necesidad del prójimo, sea cual fuere. Nunca estés pensando, no, pero no tengo, no puedo, no tengo tiempo. Cuidado, porque eso va a hacer que se cierre el cielo para desatar bendición sobre tu propia vida y familia. No vas a poder ver la multiplicación de Dios sobre lo que Él ya te dio hasta aquí. Si existe la actitud de la cantidad, siempre se encarga Dios. Él provee, Él da y añade en abundancia a lo que vos y yo le podemos ofrecer. Él es fiel, nada nos hace faltar. Y aún nos da en tal abundancia que podemos entonces dirigirlo a aquellos que están en necesidad. Qué interesante aquí. Dice que Jesús recibió esos alimentos y lo primero que hizo fue levantar sus ojos al cielo y dar gracias al Padre. Oró con gratitud por el alimento. Y esto no es solo una costumbre o un ritual que debiéramos hacer en cada momento en el cual vamos a participar de alimentos. Lo que está diciendo allí Jesús es: gracias porque vos provees, gracias porque todo proviene de ti, gracias porque no haces faltar nada, gracias porque donde lo poco que puedo tener vos lo vas a multiplicar y añadir. Así que la oración era con gratitud y confianza en el Señor, no era una queja. Ah, me diste muy poquito, fíjate en qué condición estoy o los problemas que tengo. Sino que allí había la disposición para ofrecer lo que Dios ya había dado para que pueda bendecir a otros. Y cuando es así, sobre lo tuyo también habrá un milagro. En definitiva, se multiplicaron panes y peces que ellos tenían y ellos mismos fueron alcanzados por esa bendición. Todos los que somos parte de esta preciosa iglesia, la iglesia Jesús es el camino, debemos asumir esta responsabilidad con toda gratitud. Es un privilegio servir a Dios, a este Dios todopoderoso, y ver cómo Él alcanza con bendición poderosa a otras personas, a aquellos que están a tu lado, comparten tiempo, son familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Alcanza con bendición sus vidas para cambiarlos y transformarlos. Para transformar sus matrimonios, su condición de vida, para traer sanidad a sus enfermedades, etc. No podemos mirar para otro lado, ni solo ocuparnos de nosotros mismos. Muchos a nuestro alrededor, como lo sabés, como lo sabemos, están padeciendo aflicción, están atados por fuertes cadenas, están en ataduras, en dolor, en violencia. Están con todo tipo de problemas y enfermedades. Están con hambre, ya también padeciendo hambre físico. Y entonces en este tiempo las palabras de Jesús deben resonar fuertemente en nuestros propios oídos. Denles ustedes de comer. Sean ustedes los canales de bendición para lo que viene del cielo pueda ser llegado y llevado a la vida de esas personas. Vayan a ministrarlos, no se hagan los distraídos, no traten de levantar excusas. Si son en verdad mis discípulos, diría Jesús, dice Jesús, sigan mi ejemplo. Y el ejemplo de Jesús fue darlo todo y darse a sí mismo en favor de aquellos que estaban en necesidad. Era tener siempre lugar en su corazón para los que padecían necesidad. Era tener compasión por aquellos a los cuales él veía en necesidad, ser movido a la acción, a darle respuesta a cada uno de ellos. Es lo que pides eso, solo estar dispuestos a dar de tu tiempo, un poco de tiempo, a dar recursos de lo que Dios ya te dio hasta aquí, a mostrar compasión, a compartir una palabra de esperanza, un abrazo, una palabra de ánimo, amor por aquellos que están en dificultades. Por lo demás, dice el Señor, me encargo yo. Y lo tuyo se multiplicará y no faltará. Y además verás el poder, los milagros, las maravillas de Dios delante de tus propios ojos, en la vida de aquellos que son alcanzados por vos mismo para bendecirlos. Iglesia Jec está atenta, dispuesta, pronta a responder a la necesidad de tu prójimo. Nunca bajes tus brazos, nunca te desanimes, nunca tengas temor. Dios va delante nuestro y hallaremos en nuestro camino. Vas a hallar siempre en tu propio camino a algunas personas sufriendo, en necesidad. Los vas a hallar y vas a ver que a lo mejor podrían estar en tu propio hogar. Algunos de ellos podrían ser vecinos allí en el barrio donde estás viviendo. Algunos de ellos podría ser un compañero de trabajo o ese joven en la universidad que está estudiando junto a vos. Aquel que te atiende en ese comercio al cual vas frecuentemente. Están aquí, allá, a nuestro alrededor, muy cerca. No podemos mirar para otro lado. Y este es el desafío que tenemos como iglesia para todo el tiempo que viene por delante. Debemos avanzar mucho más sobre la comunidad, sobre sus personas y sobre sus problemáticas. Porque vos y yo conocemos la respuesta. Vos y yo tenemos la respuesta. Vos y yo debemos compartir la respuesta con aquellos que están buscando alguien en quien confiar y que les pueda ayudar. Iglesia G, querido hermano, hermana, dadles vosotros de comer. Sean canales de bendición a esas personas. Dios quiere hacer maravillas, obrar poderosamente en ellos y delante nuestro. Aún quiere obrar poderosamente en nosotros mismos. Orar por otros, llamarlos, invitarlos a participar, animarlos, ministrarlos, compartir a sus necesidades, servirlos, traer sanidad a sus heridas del alma, acompañarlos, abrazarlos, enviarles mensajes de aliento, con todo amor, paciencia y con toda perseverancia. Que no sea solo una respuesta a un momento y para luego caer nuevamente en la apatía, el desgano, el encierro en sí mismo. Debe ser permanente, una actitud permanente. Y entonces, de manera permanente, la bendición de Dios estará sobre tu vida y tu propia familia también. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Porque al hacerlo entonces, todos nosotros también seremos alcanzados por esa bendición de Dios. ¡Ay, usted! Usted que está ahora escuchando este mensaje, el cual ya estamos terminando, usted que ha venido hasta aquí, prestando atención a estas palabras, ¿cuál es su necesidad? En este texto que hemos leído, las personas tenían hambre. Bueno, ¿y cuál es su hambre en este tiempo? Bueno, Jesús es pan de vida. Esto es, Él satisface todas las necesidades. No solo el hambre físico, el hambre emocional, el hambre del alma, el hambre de espíritu. Dios en Jesús satisface ese hambre. ¿Tiene usted quizás en este tiempo hambre de paz y de esperanza? ¿Tiene usted en este tiempo, ahora mismo, una necesidad de sanidad física? ¿O necesita sanar las heridas del alma que están allí dentro de su ser y le están atribulando? ¿Necesita hoy usted liberación de algún tormento de espíritus inmundos? ¿De alguna opresión espiritual que está sufriendo? ¿Tiene usted necesidad de reparar su vínculo matrimonial? ¿O de que sus hijos no sean llevados por las corrientes peligrosas de este mundo? ¿Necesita usted trabajo, empleo, sostén económico? ¿Necesita usted despojarse del dolor que ya no aguanta y que soporta hace tanto tiempo? ¿Necesita usted dejar de ser maltratado o maltratada, de ser violentado o de ser humillado o humillada? ¿Necesita usted nuevas fuerzas, un descanso porque ya no da más? ¿Alguien que le escuche y le comprenda? Como le dije al principio, se lo presento. Esa persona es Jesús. Esa persona es la que nos recibió y escuchó el clamor de muchos de los que estamos ahora participando. Y todos podríamos dar respuesta igual. Él me recibió. Él me bendijo. Él me sanó. Él satisfizo todas mis necesidades, no solo en ese momento, sino permanentemente. Así como escuchaste este testimonio en esta tarde, esto podría constituir también tu próximo testimonio de ver cómo Dios ha obrado en esa ahora tu necesidad. Todo esto y mucho más puedes obtenerlo de Él y recibirlo de Jesús. Él tiene la respuesta. Él es la respuesta. Nosotros lo conocemos, muchos de nosotros lo conocemos. Lo vemos obrar día a día, semana tras semana, en la vida y familia de muchos que son parte de esta comunidad y de esta iglesia, pero también de muchos otros que no pertenecen a esta comunidad. Quizás ni siquiera estén dispuestos a venir a nuestra comunidad. No es ese el punto. Jesús no les reclamó a estas personas: ustedes me van a seguir, porque a los que me sigan, entonces sí los voy a ayudar y a otros no. De ninguna manera. Es para todos y cada uno tomará sus decisiones con toda libertad. Lo que sí te puedo decir para terminar es que una vez que uno conoce a este Jesús, conoce cómo es Él, conoce cómo nos trata, cómo nos guarda, cómo nos bendice. Cuando uno descubre que Él es todo para nuestra propia vida, entonces uno está dispuesto a no abandonarlo a Él nunca más. Nunca más alejarse de Él, vivir el resto de la vida y aún la eternidad junto a Él. Así que ahora mismo, yo voy a pedir a Dios que obre con poder en su vida, en su familiar, en su situación, en su corazón. Si usted está en esta necesidad, en problemáticas, en aflicción, está sufriendo quizás por algún otro, por alguna condición de vida que ahora le está allí entristeciendo, que le ha llevado a la depresión, pues yo quiero ahora orar y le voy a pedir a Dios que haga lo mismo. Que satisfaga su necesidad, que obre con poder y gloria, que manifieste algún milagro en su vida también, que esas cadenas que le atan sean rotas, que esa opresión espiritual pueda terminar porque Jesús venció a sus espíritus malignos. Si hay dolor en su alma, yo voy a pedir que Él traiga sanidad a su corazón. Si ha quedado sin fuerza, yo voy a pedir que el Señor la renueve. Si usted necesita consuelo y un abrazo, le voy a pedir a Dios que lo pueda hacer. Y será Él, no voy a ser yo, yo solo se lo voy a pedir, el que es fiel es Él. Y Él le ama a usted. Así que Él le va a estar recibiendo, le va a estar abrazando y le va a estar bendiciendo de esta manera también. Así que le pido que incline ahora su rostro allí donde está. Tome este tiempo, un tiempo precioso, el Señor está allí, el Espíritu Santo está entre nosotros, está allí también junto a usted, está allí a su lado. Así que inclinemos nuestro rostro y sabe. Al hacerlo al mismo tiempo, extienda sus manos en actitud de recibir, como que usted va a recibir un regalo, usted va a recibir aquello que necesita y eso va a venir del cielo, así que levante sus manos hacia el cielo, abra la palma de sus manos, Dios va a traer esa bendición a su vida, Dios va a obrar el milagro, la maravilla, usted debe creerlo porque entonces lo va a experimentar. Ahora va a venir del cielo una unción poderosa que va a impactar en su vida y usted lo va a percibir. Bendito sea el Señor. Incline su rostro y extienda sus manos hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y gloria por quien eres, Dios Todopoderoso, pero un Dios cercano, un Dios compasivo, lleno de misericordia y de bondad, que siempre está allí, bien cerca de los que están en aflicción, en necesidad, sufriendo, doloridos, angustiados, acongojados. Señor, ahora es el momento para que tú puedas obrar con gran poder y gloria en la vida de aquellos que están abriendo sus corazones a vos. Vos los sabés, los conocés, ya los leíste en sus vidas, están en problemas, necesidad. Estaban buscando a alguien en quien confiar y recibir ayuda. Y ahora la encontraron porque eres tú, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que obres milagros, que lleves a cabo maravillas como las que sabemos que haces, como las que hemos experimentado en nuestra propia comunidad. De todo ello te agradecemos, Señor, por hacer cosas nuevas. Queremos que muchos más sean alcanzados, Señor. Aquí está tu iglesia siendo canal de bendición, solo instrumentos en tus manos. Pero queremos que ocurra lo mismo que ocurrió en este texto que hemos leído. Muchos son satisfechos, muchos son saciados y aún hay para muchas más personas, Señor. Aquí está tu iglesia asumiendo este compromiso y este privilegio de servirte, Señor. de seguirte, de seguir tu ejemplo. Así que desatamos bendición, esta unción poderosa que viene del cielo. Ahora impacta la vida, el corazón de los que están recibiendo. En el nombre de Jesús, Señor, yo ruego que ellos estén percibiendo esta presencia ahora y están alcanzando sanidades. Se están rompiendo cadenas, Señor, se están cayendo muros, se están abriendo esas prisiones y esas cárceles que estaban atormentando a algunos. Está viniendo sanidad para los que están enfermos, nuevas fuerzas del cielo vienen para los que estaban débiles, abatidos. Tú los estás poniendo en pie, Señor. También estás abrazando con gran misericordia y amor a aquellos que han sufrido pérdidas y tienen dolor en su corazón. Los estás allí confortando y consolando. Bendito sea tu nombre, Señor. Se están renovando y consolidando vínculos matrimoniales, Señor, que estaban en peligro, que estaban allí atacados. Señor, hay una nueva relación entre padres e hijos. Señor, muchos hijos están volviendo a ti. Muchas personas alejadas están volviendo a ti ahora en el nombre de Jesús. Y todo porque tú eres rey, tú eres soberano, eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, te honramos y te glorificamos. Toda la iglesia, Jesús es el camino, se postra delante de ti, te adora como Rey de Reyes y te sirve como el Señor de Señores. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Sea bendecido. Ahora sus manos tienen que estar llenas de esta unción. Usted lo tiene que haber recibido en esta hora. Así que consérvelo. De muchas gracias al Señor. Continúe confiando en Él. Sigamos buscando de Dios. Y dispóngase a ser un instrumento de bendición para tocar, transformar la vida de muchos. Tengas una excelente semana. Estos días nos preparamos para los encuentros del fin de semana, para gozarnos y disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y aún para muchos otros también. El Señor te bendice, el Señor te cuida, el Señor te guarda y a toda tu familia también. Te saludo en el nombre del Señor Jesús. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.